Difícil. ¿Cuál es la semblanza que queda de Horacio Quiroga? A mí me queda, hemos estado un año prácticamente de compañeros y me queda el mejor de los recuerdos, porque de un hombre de política, un hombre con principios, con coherencia entre lo que decía y lo que hacía, que eso es difícil encontrarlo, y todo eso lo expresaba con una vehemencia que muchas veces era inspiradora. Recuerdo que muchas veces me tocaba hablar después que él decía: Horacio, no sé si me inhibe o me inspira, la verdad. Y él se reía. Un buen compañero, con principios claros, con una trayectoria clara y con coherencia, cosas que en estos ámbitos es deseable que sea así, pero no siempre se da. Así que un ejemplo a seguir en algunos aspectos, ¿no? Desde su paso por el partido y el hecho de seguir enarbolando esa bandera, a pesar de las dificultades que tuvo. Tuvo dificultades, pero bueno, esa actitud ante la vida, ante su pensamiento, ante sus principios, hizo que pudiera superarlo. Y bueno, él seguro que jamás cambiaría eso. Yo creo que ha fallecido y ha sido esa coherencia a la que yo insisto y repito, la ha mantenido hasta último momento. Y si existe un más allá, nos seguirá inspirando para que seamos coherentes y que defendamos con mucha vehemencia aquellas situaciones que, bueno, que no son justas, aquellas situaciones de desigualdad, la pobreza extrema, todo eso lo enfurecía, digamos, entre comillas. Y qué bueno que sea así, porque esas cosas tienen que enfurecer y llevarnos a la acción también. Gracias.